¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Bienvenidos a un directo donde vamos a poner el dedo en la llaga. El típico directo que quizás dentro de unos años termine siendo borrado y termine cayendo en el olvido. Y un reconocimiento especial al señor Manowar, que acaba de hacer un pedazo de pole impresionante. Amigos, amigas, bienvenidos a la tecnocracia, a la muerte de la democracia, al fin de nuestras libertades civiles. La nueva democracia no es nueva y tampoco es democracia. La nueva democracia se disfraza de democracia, pero en realidad no es ni más ni menos que tiranía. Tiranía vendida de corrección política. Tiranía vendida de enemigos feroces y terribles a los que hay que eliminar. Y si de paso metemos en el mismo saco a todo el mundo, pues en nombre de la libertad vamos a encarcelar las ideas de la gente. En nombre de la tolerancia vamos a imponer la censura, porque la guerra es la paz y la libertad es la esclavitud. Así hemos llegado. En el año 2018 cerraron los canales de YouTube y todos los medios de Alex Jones. Alex Jones es un charlatán, es un tipo, es un impresentable y es un mentiroso. Pero fue censurado, fue acallado y fue silenciado de una forma vergonzosa. En su momento, en el año 2018, yo hablé en contra de la censura que le habían impuesto al señor Alex Jones. Pero lo que ha pasado con Parler, lo que ha pasado con la cuenta de Twitter del presidente Trump, es propio de Cuba o de China. Es impropio de una democracia occidental. Sin embargo, amigos, la guerra es la paz. Todos han celebrado la censura a Donald Trump, que de acuerdo, que este señor es un rufián, es un tipo zafio, que no nos cae bien, que es muy bruto, pero que al presidente de los Estados Unidos le han cerrado la cuenta de Twitter. Y aquí solo se han tomado dos medidas. O no se habla del tema, o si se habla del tema es para decir que la democracia y la libertad de expresión han ganado. Es curioso. La censura es libertad de expresión. ¿Qué os parece? Y no creáis que esto se ha parado aquí. Esto va a más. Parler ha desaparecido de Internet. Parler ha desaparecido de Internet. Y todo porque un puñado de tíos entraron en el Capitolio cometiendo un delito gravísimo que obviamente lo censuro y lo condeno. No hace falta, es obvio. ¿Pero qué han hecho? Que han cogido y han metido a todos los conservadores, a todos los liberales, en el mismo saco. Porque en Parler no solo hay peligrosos asesinos, en Parler hay gente conservadora, que no tiene ningún peligro, que al contrario, son gente más respetuosas de la ley que muchos otros. El jaque mate, y luego voy a leer extractos de un artículo que me ha afectado profundamente. El jaque mate lo han dado las compañías tecnológicas. Porque las compañías tecnológicas son libres para regular sus contenidos porque son privadas. Esto es lo que dice todo el mundo. A ver, Twitter es una empresa privada. O sea, que tú no tienes derecho a estar en Twitter. Si Twitter quiere echarte, te echa. Y la primera enmienda de los Estados Unidos solo protege contra la censura gubernamental. Pero esto es una idea equivocada. Porque de acuerdo con la doctrina legal al uso, Google, Facebook, Twitter deberían de ser, debido a su hegemonía, debían de ser tratados como actores estatales. Es decir, deberían de estar sujetos a leyes y amenazas regulatorias que otras empresas o que el mismo Estado tiene. Pero como Silicon Valley ha dado muchísimo dinero, Silicon Valley y las empresas tecnológicas están libres de leyes. Leyes que sí regulan la vida de otros. Estamos, como dice Michael Lind en el artículo y en las notas de este podcast tenéis el enlace, estamos, como dice Michael Lind, ante la tiranía de las corporaciones. Y ahora os voy a leer algunos extractos de este artículo que son oro puro. ¡Oro puro! Y este es un artículo de Michael Lind, profesor de la universidad en Austin, Texas. Imagínate que en los años 80, una sola empresa tuviera el control de los periódicos, de la radio, de la televisión, de las imprentas, de los contratos publicitarios. Una sola empresa tuviera el control de todo eso. Bueno, ¿qué diferencia hay entre la China de Xi Jinping con esa empresa hegemónica? ¿Qué diferencia hay entre el poder del Partido Comunista en China y el poder de una empresa en Occidente? Una empresa que tiene todo el poder. Esta es la tesis que sustenta el ensayo escrito por el profesor Michael Lind. Hasta hace poco, la preocupación de la izquierda era el poder de las grandes corporaciones. Y la gente de izquierdas, muy bien por ellos, defendían el aumento del poder de las grandes corporaciones. Tradicionalmente, los conservadores han sido los que defienden el mercado, los que defienden a las grandes corporaciones, y siempre se han quedado un poquito al margen de estas cosas. Pero han cerrado la cuenta de Donald Trump. Y mi pregunta es, ¿quién tiene más poder? ¿Washington o Silicon Valley? Porque, amigos, vosotros no sois clientes de Facebook, de Twitter y de Google. Tus datos personales son los productos. Y los clientes de Facebook, de Twitter y de Google son los anunciantes que compran los datos que tú le has dado a esta gente. Ellos no se preocupan por tu opinión. De hecho, ellos tienen el poder de manipular tu opinión. Durante el mandato de Barack Obama, 55 empleados de Google se unieron a la administración de Obama. Y 197 empleados del gobierno se unieron a Google. ¿Juntáis los cables? ¿Juntáis la explicación? Porque me parece que la explicación está bastante clara, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuál es la técnica? Pues os voy a comentar la técnica. La técnica es que cuando los conservadores, aquellos que opinan de forma diferente a la tiranía de lo políticamente correcto, a las ideas de izquierdas, a las ideas de izquierdas identitarias, pues cuando se unen a una red social como Twitter, pues empiezan a criticarles, a acosarles. Y entonces le dicen, oye, ¿no te gusta Twitter? Pues vete a otra red. Vete a otra red. O móntate tu propia red social. Y como decía Nipegún, que en parte tiene razón, una vez que se juntan toda esa gente en esa red social, te cierran la red social. Es decir, te van metiendo en círculos cada vez más pequeños. Te meten en el gueto de Varsovia, te meten en el campo y luego te destruyen. Una forma de reducir a un enemigo numeroso es hacerlo poco a poco. Y aquí lo que ha ocurrido con el asalto al Capitolio, asalto que se condena sin ningún tipo de peros, es que han metido en el mismo saco a los locos de los cuernos y la piel de bisonte y a los conservadores. Aquellos que leéis historia sabréis lo que pasó antes de que cierto señor llegara al poder en Alemania. Y es que hubo un misterioso incendio del Reichstag, del Parlamento. Ardió el Parlamento. Y rápidamente los nazis le echaron la culpa a sus adversarios, a la izquierda y a otra gente. Y se hicieron con el poder. El Capitolio y el asalto al Capitolio se ha utilizado como una herramienta para quitar libertades a los conservadores. Para culpar, para crear un problema y para meter en el mismo saco a la gente. Y este es el artículo, os recomiendo dos artículos, uno de Mario Nova, que se llama Brave New World Big Tech, el Leviatán con el que no contaban los liberales, y el otro se llama La tiranía de la nueva corporación americana, de Michael Lind. Y dice así el artículo de Michael Lind. Imagínate que eres residente de un condado de baja población en 1950. Y bueno, y te enfrentas a un pequeño grupo de familias, que son las que tienen el poder. Es decir, tus enemigos, o hay gente que te ha cogido manía, y esa gente es un pequeño grupo de familias que tiene poder. De momento tus derechos políticos y legales están intactos. Eres libre de votar y eres libre de irte a un juzgado y demandar al que sea. La policía te trata con cortesía y con respeto. Pero empiezan a ocurrir cosas extrañas. Empiezan a ocurrir cosas como que el único periódico del pueblo no acepta negocios, anuncios de tu negocio. El único periódico del pueblo impide que tú te anuncies. Y claro, eso afecta a tu negocio. El único banco del pueblo anuncia que va a cerrar tu cuenta y que van a decir, dame el dinero de la hipoteca. Que tu automóvil se avería y el único taller del pueblo se niega a repararlo. Que la única tienda del pueblo rechaza ayudarte. Y venderte cosas. Y al final, poco a poco, vas perdiendo tu negocio por un boicot de los periódicos. Entonces, bueno, cierras tu negocio e intentas buscar trabajo. Pero descubres que nadie te da trabajo, porque te han metido en una lista negra. Ahí yo te pregunto, ¿eres libre en ese escenario? ¿Eres libre porque no hay una interferencia de tu derecho a voto y tus derechos civiles? No, tú, alguien te dirá, no, pero tú eres libre, ¿eh? Tú tienes derecho a votar. Mirad, el poder privado, el poder de las empresas, es poder. El poder de las corporaciones es poder. Que alguno dirá, converso, esto suena a discurso de izquierdas. Da igual. Si es verdad, es verdad. El poder de las empresas sigue siendo un poder. Y tú podrías ser movido a la quiebra, a la humillación, incluso al suicidio, porque resulta que hay una democracia en la que hay un poder al que lo han dejado a su libre antojo, para hacer lo que quieras, lo que quieran contigo. El día 6 de enero se produjo el motín en el Capitolio, el asalto al Capitolio. Y todo el mundo se quedó conmocionado, ¿no? Nos bombardearon con imágenes del asalto a la sede del poder del pueblo de los Estados Unidos. Y las empresas que no rinden cuentas a nadie, las empresas tecnológicas que no rinden cuentas a nadie, excepto a sus accionistas, empezaron a actuar. Y empezaron a cerrar medios de comunicación. Y el presidente de los Estados Unidos, que todavía es presidente de los Estados Unidos, que no ha sido destituido, ni ha sido acusado, ni condenado por ningún tribunal, lo prohibieron. Lo cerraron de Twitter, de Facebook y de Spotify. ¿Sabéis que tú no puedes escuchar la lista de reproducción de música de Donald Trump porque lo han echado de Spotify? Es que el poder de estas empresas es colosal. Por supuesto, estas purgas y estas persecuciones no se han limitado a Trump, ni a los criminales que irrumpieron en el Capitolio. Se han ampliado a otras personas. En esta persecución política, en esta caza de brujas, han metido a los republicanos y a los conservadores en general, así como algunas figuras de la izquierda no corporativa. Cuidado, también ha metido a gente de izquierdas que no están a favor de las corporaciones. Parler, que es una aplicación de redes sociales, una especie de alternativa a Twitter, se la cargaron Apple y Amazon. La leyenda del béisbol, un señor que se llama Curt Schilling, él asegura que la empresa de seguros AIG le cerraron su póliza de salud familiar por sus tweets a favor de Donald Trump. Y si esto es verdad, que yo no lo sé, ni tengo forma de saber si es verdad, es gravísimo. Así que hoy en día los estadounidenses viven bajo dos constituciones: la constitución política de los Estados Unidos y la constitución secreta de las grandes empresas. El poder de la constitución, la autoridad de la constitución, pero también la autoridad de las empresas. Y no se entrecruzan los poderes, son autónomos. Dicen que la constitución política está funcionando bien, pero la constitución de las corporaciones, de las empresas tecnológicas, es un reino sin ley ni leyes. Están fuera de control. Hacen lo que les da la gana. No le dan cuentas a nadie. Hacen y deshacen. Esa gente no tiene control. Si esa gente, esas empresas, prohíben anunciar tus productos porque tú eres empresario o tendero en sus plataformas electrónicas, si tú eres escritor de libros y esas empresas que están al margen de la ley deciden no ofrecer tu libro, nadie va a derramar una lágrima por ti. Si un grupo político le prohíben realizar transacciones electrónicas o tener cuentas bancarias, si le pueden negar el seguro médico a personas que tienen opiniones que molestan o que dijeron algo incendiario en redes sociales, entonces, dice Michael Lynn, Estados Unidos ahora es una tiranía. Durante y después del New Deal, hagamos un poco de historia, las industrias esenciales fueron domesticadas y reguladas por la Constitución y las leyes de los Estados Unidos. Hoy en día un estadounidense no tiene miedo a que le quiten el agua o la luz o el gas porque a los proveedores locales no les cae bien. Y las empresas de agua, electricidad y gas, tanto las públicas como las de propiedad privada, están reguladas por comisiones de servicios públicos que establecen tarifas y reglas. Y yo añado, pero las empresas tecnológicas no. ¿Qué ocurrió? Que a partir de la década de 1990, las industrias digitales no se incorporaron a los sistemas existentes de regulación de las antiguas industrias de infraestructuras como radio, televisión y teléfonos. En lugar de meterlas en el mismo saco y decir, no, a ver, empresas de Internet, vosotras estáis sujetas a las mismas regulaciones que la radio, la televisión y el teléfono. No, ellos quedaron libres de las regulaciones. Hablamos de Estados Unidos. Europa es otra cosa, En cambio, estas nuevas industrias de la era de la información recibieron privilegios especiales que se le negaron a otras industrias más antiguas. Amazon creció porque en muchos estados, durante varios años, la eximieron de los impuestos sobre las ventas que tenían que pagar las tiendas físicas. Es decir, una tienda física pagaba impuestos sobre las ventas, pero Amazon no pagaba impuestos en muchos estados. La sección 230 de la Communication Decency Act de 1996 permitía que las plataformas de Internet como Facebook y Twitter estuvieran libres. Libres de las regulaciones que disuaden los libelos, la pornografía y otras publicaciones impresas. ¿Por qué? Porque tenían una letra E delante. Y no sé qué. Así que esta regulación, esta sección, dejó libres de regulaciones y en muchos casos libres de impuestos durante la época de Bill Clinton y los sucesores neoliberales y libertarios. Amazon no es un minorista que deba recaudar y pagar impuestos estatales sobre ventas. Amazon es comercio electrónico. Así que las tiendecitas paguen sus impuestos. Es que Amazon es comercio electrónico. Uber. Uber no es una empresa de taxis que está sujeta a las regulaciones. Uber es una empresa de tecnología, así que es libre de hacer lo que quiera. Si un prestamista, en Internet te cobra un interés del 3000% en Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos no hace nada. ¿Por qué? Porque es FinTech, la empresa FinTech. Así que durante las últimas tres décadas, muchos de los funcionarios de los Estados Unidos, tanto de un lado como de otro, tanto demócratas como republicanos, han rechazado el argumento de que estas empresas son empresas de infraestructura económica y se tienen que regular igual que las antiguas. No. Los funcionarios de alto cargo, de alto rango, afirmaron que la economía de Internet, que como estaba empezando, que como era más frágil, pues la iban a aplastar con cargas regulatorias, así que había que darle ciertas ventajas. Y políticos de ambos partidos hicieron de ambos argumentos una forma de que los lobbies de Silicon Valley les llenaran los bolsillos. En algunos casos, los políticos recibieron acciones de empresas de Internet antes de la oferta pública de acciones. En otros casos fueron contratados por esas empresas después de servir en el gobierno y los contrataron como gerentes, consultores o como cabilderos. ¿Veis cómo todo se ha ido conjurando como una especie de... Bueno, una especie no, es que se han hecho con el poder. Han comprado voluntades políticas y han recibido privilegios que otras empresas no tienen. Y claro, el monstruo ha crecido y ha crecido y ha crecido. El resultado es la situación en la que estamos ahora. En la que haya empresas, industrias indispensables de la economía, de la vida social, de los medios de comunicación y de la política que pueden establecer sus propias reglas. ¿Y sabéis cómo se llama eso? se llama términos de servicio. Se llama términos de servicio. Es decir, ese rollo que te dan, que nadie se lee, porque es un rollo que es deliberadamente farragoso y largo, para que tú le des aceptar o cancelar. Y si quieres instalarte el programa o el servicio, si quieres tener Twitter o Facebook, aceptar. Y cada 2x3 hemos cambiado los términos de servicio. Aceptar o cancelar. Como lo des a cancelar, pues no hay tu tía. Así que aceptar. Estas empresas escriben sus propias leyes. Estas empresas se autolimitan. No las supervisan. Y ellos mismos son los vigilantes que nos protegen de los enemigos que ellos inventan. El artículo del profesor Michael Lind termina diciendo: si pensó que valía la pena leer este ensayo, es posible que desee imprimir una copia en papel antes de que desaparezca de Internet. Así son las cosas. Y bueno, a mí este ensayo me parece demoledor, me parece claro y me parece una evidencia de que estamos ante la peor tiranía de la historia. Peor tiranía que la Unión Soviética. Peor tiranía que la China comunista. Peor tiranía que el comunismo cubano. Porque este es una concentración de poder en manos de unos pocos que están libres de leyes. Y que ahora tienen el dinero para comprar políticos y tienen el dinero y la capacidad tecnológica para influir en la opinión del votante. Por favor, tenéis que ver el documental de Netflix que habla de las redes sociales y de su influencia. Ellos están creando líderes y los están quitando. Tal es el poder temporal que tienen. Y os voy a hacer, y os voy a leer algunas citas de Orwell, que por favor sentaos y escuchar lo que voy a leer porque os vais a caer de espaldas. Alguno dirá: Converso, estás dramatizando, Converso. No, te he dado argumentos. Os acabo de dar hechos comprobables. Así que si tu respuesta va a ser alarmismo, pues amigo, esfuérzate un poquito más para argumentar. Si tu respuesta es que tío, le has dado ahí que tono de película de miedo, esfuérzate un poquito más, no seas tan vago. Intenta argumentar, porque si no eres capaz de responder a lo que he dicho, mejor siéntate a pensar un rato y a ver lo que vas a decir. Os voy a leer algunas citas de Orwell que son demoledoras y que son de más actualidad que nunca. Orwell escribe todo esto en el contexto de la Unión Soviética y en el contexto de su decepción con el comunismo y con el peligro que veía en Stalin. Si el líder, dice Orwell, si el líder dice que tal evento no ocurrió, no ocurrió. Si el líder dice que 2 y 2 son 5, 2 y 2 son 5. Y esta perspectiva me preocupa mucho más que las bombas. Pensad un poco en la cita esta de Orwell. Dice: ¿hay algo más peligroso que una bomba? ¿Más peligroso que una bomba? Sí. Cuando alguien tiene la capacidad de influirte de tal manera que te dice: la censura es la libertad. La censura es la libertad. Y dentro de poco nos van a decir que la pobreza es la riqueza. Si alguien controla el pasado, controla el futuro. Y el que controle el presente, también controla el pasado. Fijaos en esta cita. Esta cita es fabulosa. Ver lo que está delante de nuestros ojos requiere un esfuerzo constante. Y esto es verdad más que nunca. Ver lo que está delante de nuestros ojos requiere un esfuerzo constante. ¿Por qué? Porque la gente está viendo las noticias y de pronto el presidente de turno dice: no podíamos haber hecho nada para evitar la pandemia. es que nos pilló de improviso. O cualquier majadería. O la majadería que dijo un presidente que dijo que iban a bajar los impuestos y a subir el gasto público. ¡Toma ya! Cada vez es más difícil ver lo que está delante de nuestros ojos. Cada vez es más difícil entender cuál es la realidad. Y cada vez es más difícil hablar con la gente y decirle, pero no te das cuenta de que esto es lo que ha pasado, pero eso cómo va a ser, hombre, qué barbaridad. Ver lo que está delante de nosotros, de nuestros ojos, requiere un esfuerzo constante. Otra cita, si la libertad significa algo, será sobre todo el derecho a decirle a la gente aquello que no quiere oír. En tiempos de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario. Todo ocurre en la mente y solo lo que allí sucede tiene una realidad. El invento de la imprenta facilitó mucho el manejo de la información. Pues amigo Orwell, si levantaras la cabeza, te caerías de espaldas. Si levantaras la cabeza y vieras que el poder de las empresas tecnológicas deja en calzoncillos al poder de la imprenta, ¿no eres consciente, amigo Orwell, de la sabiduría con la que dijiste estas palabras? Porque hoy en día la capacidad de manipular, de retorcer la realidad, de presentar la mentira como algo respetable, es algo normal. Pueden forzarte a decir cualquier cosa, pero no hay manera de que te lo hagan creer. Dentro de ti no pueden entrar nunca. Pues esa cita ya es mentira. Porque se han metido dentro de nuestra cabeza, se han metido dentro de nuestros pensamientos, por medio de técnicas de marketing, por medio de una invasión constante, de un bombardeo continuo de información, por medio de unos sistemas educativos que han idiotizado a la gente, por medio de la destrucción del estudio de las humanidades, la literatura, la historia, han fabricado gente ignorante y ahora se pueden meter dentro de tu cabeza. Por medio del entretenimiento absurdo, irrelevante, zafio, vulgar, se meten dentro de tu cabeza. Bueno, todavía hay algunos que nos negamos a que se metan dentro de nuestra cabeza. Cuanto más se desvíe una sociedad de la verdad, más odiará a aquellos que la proclaman. Y esto es lo que está ocurriendo. Lo que dice Michael Lind al final de su artículo es: si te gustó este ensayo, más vale que lo imprimas en papel, porque lo van a borrar de internet. No en vano, qué curioso, durante un tiempo, por error, desapareció 1984 de la tienda de libros de Amazon. Qué curioso, qué casualidad. Si no fuera tan mal pensado, que lo soy, si no fuera tan mal pensado, o mejor dicho, o porque soy tan mal pensado, pienso que quizás nos hicieron un guiño para reírse de nosotros y para decirnos, ¿veis? Podemos hacer que 1984 desaparezca, pero no importa. Ya nadie lee 1984, ya nadie quiere leerlo, ya nadie lee ese libro que os he recomendado por activa y por pasiva. Fahrenheit 451, tenéis que leerlo. Este año 2021, leed y subrayar Fahrenheit 451. De máxima vigencia. Si queréis conocer la actualidad, leer ese libro. Escrito hace décadas. Y décadas y décadas. Y quizá este podcast termine siendo borrado. O quizá alguien lo denuncie. Y si alguien lo denuncia, dirá, uy, mira, es que son peligrosas ideas. Y sabéis, una forma en la que nos están destruyendo a los liberales, a los conservadores o a los de izquierdas anticorporativistas, anticorporaciones, fijaos qué mezcla, es meternos a todos en un mismo grupo. Aparecen unos chalaos vestidos de con pelo de bisonte y con cuernos y dicen, mira, estos son los de Parler, cerrarles el canal. Estos son los que echaron de Twitter, cerrarles el canal. Y como siempre, pues hay un censor en YouTube, quizá en Spreaker, espero que no, Spreaker, que después de recibir 20 votos o 20 denuncias, ni se molesta en ver el vídeo, ni se molesta en escuchar el podcast, ni se molesta en leer el tweet, que te lo cierran. Así que amigos, ya os aviso de que si Vidas en Red lo cierran, ya estamos preparando un canal con nuestro queridísimo amigo Ángel, ministro plenipotenciario de nuestra isla, para que podáis tener Vidas en Red en vuestros smartphones, vuestras tablets o lo que queráis, sin necesidad de pasar por Spreaker, por Twitter o por ningún feed. Ya está listo, se está poniendo en marcha y seguirá poniendo en marcha como plan B en caso de que finalmente, espero que no ocurra nunca, pero no descartamos que este tipo de podcast pues se terminen cerrando. Porque llega la era Biden, no os lo perdáis, llega la era Biden, el hombre que no sabe qué está pasando, pero los que lo han puesto ahí sí saben qué está pasando. Han quitado al temible hombre naranja, dibujándolo como un hombre peligroso. ¡Uy, el hombre naranja, qué miedo! ¡Cierra las puertas! ¿Dónde están los niños? ¡Diles que vengan! ¡Que viene el hombre naranja! Y ha llegado un señor que tiene varios casos de corrupción gravísimos, que recibe dinero de gobiernos extranjeros y de lobistas chinos, escandaloso. Ese dinero lo recibe por medio de su hijo Hunter, donde se han visto los correos. Es que han sacado toda la información, que la tiene el FBI, que ya se ha filtrado. Y aún así, ¿creéis que Twitter ha movido un dedo o cualquier periódico online para hacer campaña y decir Biden es un corrupto? Mucho cuidado, que Biden es un corrupto. No. Aquí ha salido un señor muy desagradable, que es el temible hombre naranja, que se ha enfrentado a Twitter, porque Donald Trump se ha enfrentado a Twitter y a Facebook y le ha plantado cara. Y Twitter y Facebook le han plantado cara al temible hombre naranja. Y al final, todo un presidente de los Estados Unidos ha sido bloqueado por Twitter, silenciado por las redes sociales, se ha hecho campaña desde Facebook contra Trump. Aún así, ha sacado más votos que en la elección anterior. Y aún así, a nadie le ha escandalizado que censuren a Trump en las redes sociales. En el Parlamento Europeo se han quejado varios, Josep Borrell, entre ellos. Porque el nivel de censura bajo la nueva tiranía de los Estados Unidos, no de América, sino de las corporaciones, ya es un hecho. El gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo ahora mismo es el gobierno de Amazon por Facebook y para Twitter. Esto es lo que hay, amigos. Y si queréis combatir todo esto, leed. Porque lo que viene es tremendo. Os dejo con esta cita de esta película, que espero que, igual que las citas de Orwell os han hecho reflexionar, esta cita también lo haga. Asimilación. ¿Qué significa? Significa comprender. Sí, muy bien. Absorber. ubicuo. ¿Lo sabe alguien? En todas partes, todo el tiempo. ¿Y qué significa ubicua asimilación? ¿Absorberlo todo en todas partes? ¿Absorberlo todo siempre? Bien dicho, George. ¿Cómo es posible imaginar algo si siempre se nos proporciona la imagen? ¿Quiénes leísteis 1984 el año pasado? Bien. Doble pensar. ¿Quién lo sabe? ¿Meredith? Tener dos creencias opuestas a la vez y creer que ambas son ciertas. Excelente, Meredith. ¿Por qué siempre le chupas la polla, pelota de mierda? Creer deliberadamente en mentiras, sabiendo que son falsas. Ejemplos de esto en la vida cotidiana. Tengo que ser guapa para ser feliz. Tengo que operarme para ser guapa. Tengo que adelgazar, ser popular e ir a la moda. A los jóvenes de hoy se les dice que las mujeres son unas zorras, putas, objetos a los que pueden follar, pegar, insultar, humillar. Es un holocausto comercial. 24 horas al día, durante el resto de nuestras vidas, los poderes fácticos trabajan muy duro, anulándonos hasta la muerte. Debemos defendernos nosotros y combatir el entorpecimiento de nuestros esquemas mentales. Debemos aprender a leer, a estimular la imaginación, a cultivar nuestra conciencia, nuestras propias creencias. Todos necesitamos esa habilidad para defendernos, para preservar nuestras mentes. Aplauso de toda la sociedad, os lo merecéis, los niños y las niñas. Correr, saltar, respetando distanciamiento social. Correr, saltar, pero no hacer uso de parques. Correr, saltar, respetando distanciamiento social. Correr, saltar, para evitar que el virus se pudiera propagar. Se permite salir, se permite saltar, se permite correr, se permite una pelota, se permite una patineta, se permite jugar en casa, se permite saltar. Quiero daros las gracias. Correr, saltar, respetando distanciamiento social. Correr, saltar, pero no podrán hacer uso de parques. Correr, saltar, respetando distanciamiento social. Correr, saltar, para evitar que el virus se pudiera propagar. Gracias.